¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. En el año 2010, el productor musical, compositor Henrik Schwarz, compositor pianista alemán, además de DJ, un hombre muy conocido dentro del ámbito de la música electrónica, ha hecho de todo este hombre, ha compuesto obras clásicas para orquestas sinfónicas, para ballet, jingles comerciales, música de película, bueno, un poquitín de todo. Este afamado productor y pianista alemán, Henrik Schwarz, se conoció con otro muy eclético músico noruego, esta vez el pianista Bugge Besseltoft. Aquella primera reunión en el año 2010, que recordamos, produjo un álbum denominado Dúo, que, dicho sea de paso, hace muy poquitos días acaba de lanzarse el Dúo 2, también una continuidad 12 años después de aquella primera reunión en el año 2010 con aquel álbum Dúo. Este último, el pianista noruego, contemporáneo de otro gran pianista fallecido en el año 2014, hablamos de Sven Svensson. Ambos músicos habían propuesto esquemas similares, esto es, música basada en la fusión, pero con un enfoque absolutamente diferente a lo que ya anteriormente se había estado trabajando o proponiendo. La propuesta de Besseltoft se denominó New Conception of Jazz, la nueva concepción del jazz. Bueno, un nombre que indicaba a priori este nuevo enfoque, o por lo menos la intención de ubicar el jazz dentro de una nueva concepción. La mezcla o la fusión propuesta por Bugge en aquel entonces, basada también en toda una fusión con la música clásica, el pop, fundamentalmente el rock, aire folk, escandinavos. Igual propuesta lanzaba por aquel entonces también el enorme pianista sueco Sven Svensson, que, como decíamos en algún momento, Besseltoft debió conformarse, ¿no?, con estar un poquitín a la sombra en todos aquellos años en donde ambos músicos ofrecían al público esta propuesta decididamente radical. Sabemos todos que en la puja ganó la enorme propuesta del pianista sueco Sven Svensson. Dicho todo esto, a la muerte de Svensson en el año 2014, Besseltoft recluta a los sobrevivientes de aquel trío, el trío ST, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostron, para formar el trío Rinden, con una propuesta muy rockera, realmente muy moderna, realmente fantástica. Un trío que ha lanzado ya algunos sencillos, algunos EP y también algunos, creo que dos álbumes, uno en vivo además también. En este trabajo que vamos a escuchar hoy, Trialogue, publicado por el sello Jazzland Recordings el 10 de octubre del año 2014, recordemos la segunda colaboración entre Besseltoft y Henrik Schwarz, más la adición del anteriormente mencionado contrabajista Dan Berglund, un ex integrante del desaparecido trío sueco EST. Aquel dúo del que, recordemos, se acaba de publicar una segunda versión, Dúo 2, entre Bugge Besseltoft y Henrik Schwarz, se acopla al enorme contrabajista Dan Berglund, quien le da aquel toque magnífico, fenomenal, que supo imprimirle también al desaparecido trío sueco. Recordemos todos, un hombre proveniente del mundo del rock, del metal básicamente, un bajista de metal, que supo imprimirle al sonido del trío ST, ese sonido tan, o esa huella tan particular, ese sonido rockero bien pesado. Este álbum sorprende por los climas, realmente unos climas fantástico, unas atmósferas, con unos ambientes realmente muy, muy llamativos, muy cinematográficos por momentos. El aporte de Dan Berglund es monumental también en este apartado. Y la dupla principal, Schwarz Baseltoff, se luce también con una conjunción armónica y de sonidos clásicos realmente muy llamativa. Se nutren además de los sonidos de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo bajo los arreglos y dirección de Boge Baseltoff. Escuchemos la primera parte de Dialogue, publicado por Jazzland Recordings el 10 de octubre del año 2014. Boge Baseltoff, piano, los arreglos para la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, sintetizadores y percusión, Dan Berglund con trabajo y Henrik Schwarz, percusión y sonidos electrónicos. Grabado en el castillo de Schloss Elmau en febrero del año 2014. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, acabamos de escuchar la primera parte de este disco realmente lindísimo. Trialogue por Boge Besseltoff, Henrik Schwarz y Dan Berglund. Piano, sintetizadores en el caso de Besseltoff, pianista noruego. El percusionista y además a cargo de todos los efectos electrónicos, Henrik Schwarz. Y el contrabajista acústico y bajista eléctrico sueco Dan Berglund. Una mezcla realmente a priori un poquito loca, ¿no? Porque el pasado y presente del tecladista alemán Henrik Schwarz, que además produce este álbum, un pasado y un presente, como decíamos, muy ligado a la música electrónica. Decíamos recién también que tiene su paso por la música de cine, por las músicas comerciales, jingles comerciales, publicidad, un poquitito de todo, muy ecléctico, el pasado y presente del muy reconocido pianista y tecladista alemán Henrik Schwarz. Que se junta, que se une a su antiguo colega, el pianista noruego Boge Besseltoff, un hombre que, como decíamos en la primera parte, también proveniente del mundo del jazz fusión, que ha tenido por allá, por la década de los 80, su New Conception of Jazz, una propuesta a todas luces un poquitín radical por aquella época, un enfoque diferente con esta mezcla muy loca de sonidos electrónicos, fundamentalmente, jazz, rock, folk, música clásica, todo un poquitín de todo. Y el enorme contrabajista Dan Berglund, un hombre proveniente del mundo del metal, que se lució y pasó definitivamente a la fama al formar parte del ya desaparecido trío sueco EST. En la actualidad, el contrabajista lidera Tom Brockett, una agrupación desde donde él despunta, una música que decididamente imposible de clasificar. No es jazz, no es rock, no es pop, es un poco de todo. La música de Tom Brockett. Realmente muy interesante. En este álbum, con la producción de Henrik Schwarz, que, como decíamos también en la primera parte, la primera colaboración entre Schwarz y Besseltoff fue aquel dúo en el año 2012, que, también recordemos, acaba de ser publicado el dúo 2, la segunda parte de aquella primera reunión. Aquel primer trabajo, dúo, tenía ese componente así muy, muy electrónico. Cosa que Schwarz no prioriza en este Chalugi, un álbum que tiene ciertamente un sonido muy abierto, muy intimista, con pasajes de cuerdas a manos de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, dirigida y arreglada por el pianista noruego Boge Besseltoff. Tiene un sonido realmente fenomenal. El álbum luce una empatía, una conexión y un entendimiento y una comunicación realmente sorprendentes para estas tres músicos de estéticas musicales, si se quiere, bien diferentes, pero que se cohesionan, se empalman de una manera fenomenal, logrando una hazaña desde el punto de vista estético realmente muy llamativa. Escuchemos ya la segunda y última parte de Chayogi, publicada por Jazzland Recordings el 10 de octubre del año 2014. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Det här är min dag. En solig dag. Detta är min dag. En solfylld dag. Heute ist mein Tag. Ein Sonntag. This is my day. Sunny day. Dag. Detta. Heute ist mein Tag. Ein Sonntag. This is my day. Sunny day. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esto fue Chalogi por Boke Weseltoff, Henrik Schwarz, Dan Berglund, publicado por el sello Jazzland Recordings el 10 de octubre del año 2014, además de la participación de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, dirigida por el pianista noruego Boke Weseltoff, además de los arreglos también para el violín, viola, violonchelo y trombón. Fue grabado en el castillo Schlosselmo en febrero del año 2014, un viejo castillo de época que ha sido recondicionado para presentaciones en vivo y además también luce un gran estudio de grabación. La Orquesta Filarmónica de Luxemburgo fue grabada en la Filarmónica de Luxemburgo en junio del año 2013, un año antes del resto de los temas grabados en el castillo mencionado en febrero del año 2014. Primero, colaboración de los tres, la segunda en aquel momento de Weseltoff y Schwarz, y como decíamos hace un momento, la tercera colaboración entre estos dos últimos, que acaba de ser publicada hace muy poquitos días por el sello Jazzland Recordings, el sello propiedad del pianista noruego Boke Weseltoff. Se hubieron dos encuentros ya, aunque con 10 años de separación, quizá por qué no pensar en una segunda oportunidad para este trío que grabara por primera vez ya hace varios años, también en el año 2014. ¿Quién te dice que quizá por ahí podamos tener una segunda versión, una nueva versión de Chalogi en los meses por venir? Como también esperamos algo nuevo de Rimden, la nueva agrupación del pianista Boke Weseltoff, que como decíamos ha incorporado a los sobrevivientes del trío ST, disuelto al fallecimiento de su líder, el pianista Sven Svensson, en el año 2014. Rinden también luce un sonido muy rockero, muy contemporáneo, de la mano de Magnus Ostron y Dan Berglund, pero además también el sonido muy, muy modernizado, muy actualizado, muy a lo siglo XXI, del viejo New Conception of Jazz, de Boke Weseltoff. Bien, esto ha sido todo por hoy. Te esperamos ahora dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.